horizonte pensando en mi Cari. Noté un escalofrío de lo que he sentido, Quina, y al rescatarme desde el mar del Guirigay, llegó un precioso barco al que llaman Tasita, llaman Tasita, llaman Tasita. Y en la bodega del buque más bonito que cruza los mares hay un teatro donde guarda la esencia de los carnavales. Después de un año a la deriva serán tus cobras mi salvavidas, y aunque una isla tiene su hechizo, soñé con tu gallinero, verdadero paraíso. Soñé con tu gallinero, verdadero paraíso. Si me acompaña la suerte, yo no pienso naufragar.